Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte, ¿no? No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, Joey, Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, Joey, Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, Joey, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Comic Connection. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y como siempre acá en Comic Conexión, trayendo el sexy de regreso todos los jueves por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Qué bonito lo dijiste, Reika. Desafortunadamente el día de hoy, o afortunadamente como lo quieran ver, el señor Paco Espinosa no está. ¿Dónde está? Me imagino que ha de estar atorado en el caldo. En el Metrobús. En el Metrobús, o como le decimos acá en Comic Conexión. El caldo de Naco. Exactamente. Pero afortunadamente para suplirlo tenemos... a dos invitados el día de así hoy. Así es. ¿Se podrían presentar, señores? Primero, a un lado mío tengo al, ¿se puede decir el editor de Caligrama? ¿Soy en lo correcto en decirlo de esa manera? Relaciones públicas. Okay. Más bien, la editora es Sonia Batres. ¿Y su nombre? Luis Gantús. Muy bien, y también tenemos a uno de las... No, deja tu celular, contesta, lo platica con la gente, no hay ni un problema acá. En Comic Conexión eso y más cosas se valen porque el miedo pronto va a sonar con Paco diciendo, ahí voy en camino. Y también tenemos a uno de los artistas, de los dibujantes... de los creativos, se podría decir, de esta nueva empresa Caligrama, que es el responsable del cómic de Micro, que alguna vez hablamos sobre él acá en Comic Conexión. ¿Se podría presentar, señor, por favor? Ricardo García, soy dibujante de Micro. Sí, y también te pediría que pusieras la revista debajo del micrófono, porque si no, mete un ruido. Pone un ruido terrible. O sea, ya vámonos. Como podemos notar, hay gran desastre el día de hoy. ¿Ya llegó Pago? No, bueno, no importa. ¿Qué te parece si hablamos de algunas cosas? Vamos a hablar de algunas. Hablamos de algunas cosas y pues continuamos y hacemos, vemos cómo sale el programa. Puede salir bien, puede salir mal. Uno solo puede esperar por lo mejor. De entrada me gustaría decir, darle unas gracias a las personas que nos han escuchado, los que nos escuchan siempre, las personas que siempre están con nosotros en el Messenger, a las personas que me han mandado correos a comic-conexion@hotmail.com, las personas que participan en nuestro blog, que es http://:// comic-conexion, con solo una C en medio, .blogspot.com, qué bonito lo dije, ¿no? Sí, y también lo aprendiste. Claro, Paco no lo deja de decir durante todo el programa. Y también me gustaría decirles que si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través de los teléfonos, que es el 9000-2041. También me gustaría darle las gracias a todas las personas con las que he chateado en el Messenger, que es muy curioso, ¿no? Porque a pesar de que en el blog a veces nos dan comentarios muy, muy cruentes, muy feos, muy dolorosos, muy agresivos, cada vez que me topo con la gente en el Messenger, divinas personas, todos y cada uno de ellos, me encontré con un chavo que se me olvida su nombre porque nunca se lo he preguntado, curiosamente, y se me pasa su correo electrónico, pero él nos escucha desde Perú. Y se me hizo muy interesante porque es como que conocer qué es lo que le gusta a la gente que vive ahí, qué cómics tiene al alcance, y es curioso, ¿no? Porque me comenta que no tiene muchos cómics al alcance, pero lo que tiene a la mano lo alcanza, y afortunadamente le ha llovido la suerte porque se ha comprado los cómics de The Question de Danny O'Neill, se ha comprado los cómics de John Ostrander de Suicide Squad. También me preguntó acerca de otros dos o tres cómics por ahí, estuvimos platicando una plática muy interesante sobre eso. También me gustaría decirle a todas las personas que quieren quitarle la soledad a Mari. Seguimos recibiendo sus datos y sus correos a comic-conexion@hotmail.com. Un chavo que de nombre Eric ya está muy interesado y quiere ganarse esa cita con Mari. Entonces, por favor, mándenos sus correos. ¿A poco sí? ¿Qué? Sí, se muere de ganas de conocer a Mari. Entonces, hay muchas ¿Ya has personas. ¿Has visto a Mari? Me pregunto. Yo no conozco a Mari, pero mira. Él no, pero la niña es enfermera. Entonces, algo ha de tener en la clase. Si tú lo dices, Luis, No sé, podría ser. Yo también no es. Mari tampoco. Pues bueno, esa es una divina persona, pero sabes que te agradecería muchísimo si te acercas al micrófono, porque no son muy buenos que digamos. Y si no hablas directo, como que no vas a escuchar tu voz hacia lo lejos. También me gustaría dar las gracias a The Anger, que yo sé que a Paco le cae muy mal, a Rica también le cae muy mal, pero es una muy buena persona. A un chavo que se llama Toño, que estuve platicando con él hace unos días, y muy, muy buena persona. También me gustaría decirle y explicarle y especificarle a DJ Snows. Batman no es gay. Yo sé que ¿no? tienes la... No, no, no, ah, no, okay. Luis, no. Okay, digo, no, DJ Snows, estuvimos platicando, tuvimos una plática muy chida, él y yo, y después me mencionó que Batman era gay, cuando yo le dije que Batman es mi amor incondicional, y me dijo que Batman me podía corresponder, siendo que Batman es gay, y le dije, si vuelves a decir eso, nuestra amistad no podrá continuar. Y muy buena gente, DJ Snows, dijo, está bien, no te preocupes, nunca lo mencionaré. Prefiero enfrente tu amistad. Agarraste tu bolsa, dijo. Y te fuiste. ¡Ay, qué horror! ¿Podrías apagar el micrófono del señor Luis Gantús, por favor? Ok. También me gustaría decirles también me gustaría darles las gracias a todas las personas que me dieron mis regalos de cumpleaños, al señor Sergio que me dio mi gorra de héroes, y sin duda me gustaría darle las gracias al señor Raúl Valdés, que me regaló un yoyo de los Cuatro Fantásticos. Muchas gracias. Y puedes ponerles un aplauso. Y también ya le dije al señor Raúl Valdés, para las personas que no saben, él es el responsable con Oscar Amador de Living with Shine. Y ya tiene mi permiso para crear un personaje llamado Joey, para que salga en Living with Shine. Si quiere tomarla, si quiere hacerlo, pues adelante. Vamos a ver, también eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y ya nos vamos derechísimo a nuestra entrevista con los jóvenes que vienen a visitarnos. Es importante. Es una cosa que uno señor, dice, señores, es la magia de la radio. Yo en la radio tengo 25 años, así no es para que vean qué chido es. Exacto, pero si lo dicen al micrófono te lo agradecería, como no tienes idea. Yo hoy tiene 43. Me quedas tan bien, Luis. Ya no. Me gustaría pedirle disculpas a las personas. La semana pasada que estaban escuchando nuestro programa, estábamos hablando de varias cosas y con las cosas que vienen del tiempo y con lo que está sucediendo. Me dijimos algo que es totalmente erróneo, mejor dicho, lo dijo Paco y yo no tuve honestamente el corazón para corregirlo. Estábamos hablando de Electra Assassin, no sé si alguno de ustedes le llegó a leer esa brillante miniserie de Frank Miller. Miller, Frank Miller y Bill Sienkiewicz. Y al estar hablando de esa brillante miniserie, ¿se acuerdan de dónde fue publicada? Pues fue fue después de que hace toda la saga de Daredevil. Ajá. Y inmediatamente, o sea, él se acaba con Daredevil y le piden que regrese para que haga Electra Assassin, Electra Lives Again. Exactamente, No lo recuerdo. Y te acordarás que eso salió a través de Epic, que Epic sí, se podría hacer. No entraba dentro de la continuidad de Marvel. Exactamente. Era su sello de autor. Exacto. Ahí también publicaba Aragonés. Y exactamente. ¿Qué creen que dijo Paco de dónde fue publicada? No sé, en DC. No. Fue peor que eso. Dijo que fue publicada dentro de las novelas gráficas de Marvel. Y como sabemos, eso no es cierto. Eso fue totalmente erróneo. Yo no tuve el corazón para detenerlo porque Paco se veía tan metido cuando estaba hablando de todas las novelas gráficas. No sé si llegaron a leer la de la muerte del Capitán Marvel, que fue muy bonita, que es cuando muere de cáncer. O también está la primera aparición de los nuevos mutantes en esta serie de novelas gráficas. Paco, qué bueno que no la leíste. Es lo peor que ha escrito Chris Claremont. Entonces Paco mencionó que era parte de las novelas gráficas. Yo no lo corregí y fue un error. Dijimos algo que estaba totalmente erróneo. No es parte de las novelas gráficas, fue parte del sello de Epic, que fue, digamos, Vértigo, antes de que existiera Vértigo, se podría decir. Entonces me gustaría decir que sí cometimos un error, y acá en Comic Conexión admitimos nuestros errores. ¿Estás bien, Ricardo? Lo atacó la mesa. Ricardo se golpeó en la silla. Perdón, no te preocupes, pero también te digo, por favor, no nos metas, una pleito de derechos, una demanda acá. No destroces el Comic Conexión. Porque no tenemos mucho, tengo que pagarte, pero me gustaría darle las gracias a todas las personas que nos escuchan. Ahorita que regrese DJ Rakerets nos dirá quién está en el Messenger. Pero señores, ¿qué les parece si empezamos ya formalmente con la entrevista? ¿Cómo quieren empezar? ¿Quieres hablar un poquito de caligrama o quieres ir derechito a micro? Por micro. ¿Quieren empezar por micro? Adelante. Porque a mí lo que me gustaría es que hablen un poco acerca del cómic y después ya les digo qué me pareció el cómic. ¿Qué les parece? Okay. A ver. No le gusta, ya sabemos. Es sorpresa. Es sorpresa. ¿Quién quita qué tal si digo que es totalmente lo opuesto? A ver, vamos, Ricardo. El micro es tuyo. Ahora sí que el micro es mío. Ajá. Bueno, y si te acercas a él, te lo agradecería eternamente. Perdón, ando dando un poco gripado todavía. No te preocupes, todos estamos así. De repente como que sentí algo de calor, pero ahorita que me quité la chamarra, el aire acondicionado, como que sí se alcanza a sentir. Sí. Pero bueno, Micro tiene, es un personaje que tiene varios años ahí guardado. Apareció por primera vez en la revista Kaboom Comics de Oscar González Loyo. Ajá. Esta revista solamente duró un número. Pudo haber terminado ahí la leyenda de Micro en esa revista. Ajá. Pero... al pasar del tiempo fui conociendo gente que en esto del medio y me seguían preguntando por micro, tal grado que a mí me comenzaron a decir micro. te debo admitir que yo así te digo también, perdóname. Sí, no, perdóname. Ya estoy acostumbrado. Okay. No me moleste nada. A Luis Gantús lo conocí en la Conque del 96, más o menos. Y creo que es importante meter aquí un gol. El señor Luis Gantús era el encargado de las Conques y él es el responsable de hacer uno de los sueños de mi juventud volverse realidad. Conocí a Adam West. Gracias a Luis Gantús. Relájate. No es cierto, Luis. No, sí, ¿no eres tú el responsable? Sí, vino Adam West. Bellísima persona. Pídele micro. Entonces, ¿conociste a Gantús? Conocí a Gantús. El señor Gantús, ¿en la Conque? En la Conque tuvimos ahí un encuentro, luego nos volvimos a ver en una Comic-Con de San Diego. Ajá. Él ya estaba haciendo el Bulbo con Bachan en... ¿qué era? Chivalva. Chivalva, ¿no? Chivalva, ¿no? Tú sí haces también, si soy en lo correcto, Tinieblas también en Chivalva, ¿no? Sí, editaba también. De hecho, yo entro a Chivalva... para rescatar, porque habían hecho número uno y dos realmente patéticos y me contrataron, dizque para rescatarla, logramos por lo menos mejorar artísticamente el trabajo. De hecho, tengo que confesar algo, Paquito escribía bien en ese entonces. A ver, no escuchamos absolutamente nada porque el señor Micro estaba a ver, ¿qué decías? Estaba hablando bien de Paquito. Entonces... a ver, dilo ahorita o calla para siempre. Paco. No, ya no quiero. ¿Ya no lo quieres decir? Bueno. Ya no. Desafortunadamente, los estornudos del señor, la tos del señor Micro. Hay pocos halagos a Paquito y cuando hay, toses, ¿ves? Sí. El universo conspira en contra de Paco. Pero no, realmente Paco escribía esa historia de tinieblas, tratamos de recuperarla. Íbamos bastante bien hasta que pues, de repente ya hubo broncas ahí entre los dueños de la editorial, yo me salí y pues tronó tinieblas. Pero bueno, en ese entonces también sacamos el Bulbo. Ajá. Que curiosamente es uno de los cómics mexicanos que más me ha gustado, curiosamente. Lo sentí muy, no solo muy divertido, me encanta que este individuo, Bachan, cambie su arte de número a número. Es algo muy, muy interesante que encontré de él. Pero perdón, seguí eso. Está bien. ¿Qué pasó, Paquito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Acaba tardes. De llegar Paquito, ¿no? Sí, perdón, el maldito tráfico y la gripa que me encargo. Perdón. No sé de dónde vengan ustedes, igual tienen ¿sabes, coche. ¿Sabes, de Santa Fe? Okay. La pata. Ay, sí, y cómo si no. Llegamos a tiempo, Paco. Ajá. Entonces, hicimos nuestro espacio. Un gusto verlos. Como podrán verse, Paco, Gantús y Ricardo se conocen desde hace años. Entonces, ¿se conocen y cómo deciden empezar a emprender a trabajar juntos? ¿Cómo a empezar a hacer este trabajo juntos? Bueno, en la Comic-Con platiqué con Gantús, que estaba al frente de esto de Chivalva. Y, ajá, sí. Me comentó que le gustaría que ya estaba publicando el Bulbo y tenía la inquietud de sacar un personaje nuevo después del Bulbo. Me dijo que le hubiera encantado sacar a Micro en ese entonces. Ajá. Después de la Comic-Con tuvimos una cita en su oficina y en Chivalva Press. Ajá. Estuvimos comenzando a ultimar detalles para sacar un cómic de Micro después del Bulbo. No se dieron las cosas. Luis Gantús se distanció de la gente de Chivalva. Ajá. Que también Chivalva se cerró, como desafortunadamente le suele suceder a tantas editoriales mexicanas, ¿no? Que por cuestiones de dinero o trabajos no entregados nomás, ¡boom!, desaparecen. Eso, ¿por qué te veo a ti, Paquito? Porque Paco sabe más de esto que yo nomás leo Marvel y DC, entonces. Bueno, no, realmente, bueno, Chivalva fue porque se pelearon los socios. Ah, ok. Ahí fue porque se pelearon los socios, además empezaron a hacer cosas que ocasionaron cierto ambiente adverso. Claro, tuve una discusión muy fuerte con uno de ellos y Bueno, ahí por lo menos mi labor terminó, luego ya se pelearon. Creo que siguen publicando una revista de luchas, ¿no? Sí, sigue saliendo Luchas 2000 por ahí. Okay. Cambiaron incluso de oficina, la gente que estaba ahí ya no es la misma gente que estaba, etcétera. Entonces, ya lo que nosotros conocimos como Xibalba hace 8 años, ya no tiene nada que ver con... ¿Y dónde están ahora? No tengo la más mínima idea, ¿eh? Yo solo sé que la oficina en... Uh-huh. La del Valle murió, la Narvarte más bien. ¿Quieren poner alguna bomba en la oficina de Xibalba? ¿Hay todavía malos malos sentimientos contra malos ellos? Malos recuerdos. Pues no. ¿No? Vamos a traer avioncitos de papel. Bueno, pues con lo mal que están hechos los edificios acá en México, puede ser que algo suceda. No, deja los edificios de la Luchas 2000, pero en cualquier caso, nosotros tenemos que hacer un corte, tenemos que irnos a la primera canción. Exactamente, y esta canción me gustaría dedicársela a todas las personas que están ahorita con nosotros en el Messenger, a todas las personas que han estado con nosotros en el blog. Esta canción es una oda a la amistad, es una oda para todas las personas que se consideran amigos de Comic Connection, para todas las personas que están con nosotros aquí. Ojalá se me tomen. Esta canción... Más o menos, es igual de potente que la de Beethoven. Entonces, pero esta es de Hanson. Con ustedes, Mbap. Los timbiriches. Que los disfruten, no, y ahorita regresamos. Peor tantito. En cualquier caso, están escuchando con mi conexión por entorado.com. Regresamos después de esto. Pingüicas. ¿Sabías que está probado que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas? ¡Wow! Escucha esto y mucho más de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. En El Cafecito, con Jerry, a través de www.enturradio.com. A ver, espérame, mi rey, espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué no vas a decir que yo estoy contigo? Sale, o sea, la neta, sale, bye, vales, o sea, dos puras y una con sal. Pero mis vidas, mis reinas, mis chiquitas, mis preciosas, mis bombones, ¡ah! Les quiero decir una cosa, que yo voy a estar con este gañán también los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos los días a partir de las 11 de la mañana, ahí contando chistes. Y bueno, pues tú saben, acá mandándoles mordiditas en donde ustedes ya saben. Y saludísimos a Lula, que está como quiere y no como debería. A ver. En tu radio, en tu vida. Bienvenidos de nuevo a Comic Conexión por enturradio.com. Esa voz que escuchan es la del señor Francisco Espinosa. Así es, llegando tarde. Que llegó muy, muy, muy tarde. Y pero bueno. Déjalo sexy, lo enfermo, hermana. Sí, hablando. Bueno, por eso no se te ha quitado. No, nunca, de hecho. Lo sexy ya, porque. No, bueno, señores, no sé con qué ojos me vean, pero se los agradezco, nada más no son mi tipo. En cualquier caso, Paco, en varias culturas serías un sex symbol. Yo lo sé. En la hindú, por ejemplo. Ganesh. Tengo tantas cosas que decir, pero por el aprecio que le tengo a Paco, exacto. Me callaré. Porque pues ya vi que es un programa sin Paco y pues mejor, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Qué feo. Fluye el programa. Porque soy malito. Bueno, pues en cualquier caso, ahorita nos estábamos platicando de que el señor Luis Gantús y Ricardo ¿sí? García estaban viendo nuestro gran póster de promoción. Claro que sí, que lo pueden encontrar en varias tiendas de calidad. Exactamente. De cómics. O en nuestro blog en http://diagonal/diagonal. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Ah, ok. http://diagonal/diagonal con mi conexión.blogspot.com. Exactamente. Y ya les dije a todas las personas que nos pueden visitar en el blog y también les dije que pueden entrar a nuestro correo electrónico y ya también a través al Messenger, que es comic-conexión@hotmail.com. Y si quieren tienen alguna pregunta para Luis Gantús o para nuestro querido amigo Ricardo, alias Micro, pueden hacerlo al 90002041. Así es. Y pues continuamos con la imagen, incluso Luis pudo darse cuenta que tú y yo somos viles títeres de Reika, que Reika claro. Es en sí la estrella del programa. Claro. Pues qué te puedo decir, Paco. Y se agradece. Sí, sin duda. Entonces, básicamente. Todos nuestros fans agradecen mucho. Básicamente, Luis Gantús quiere que sea su debut y despedida acá en Comic Conexión, pero no importa, porque nosotros sí lo apreciamos. Exactamente. Entonces, señores, ¿quieren continuar con la génesis de este cómic de ustedes? Se conocieron, se pelearon con Xibalba, no salió por Xibalba, entonces decidieron, me imagino, a empezar una nueva editorial para poder sacar este cómic. No fue exactamente así. Un tiempo estuvimos, tuvimos unas reuniones con Bachan y Luis Gantús y un servidor aquí en el Vips de las Antorchas, que está aquí. Gracias por el comercial. Creo que Vips te lo agradece. Por cada anuncio que doy es un panqueque. Perfecto. Esa es la onda. Adelante. Bueno, ajá. Entonces, estuvimos ahí en el restaurante de las Antorchas, que está aquí sobre Insurgentes. ¿Qué pasó? Metas el micrófono a la boca. Bueno, metérselo no, pero. Y entonces, ajá. No tengas miedo, no pasa nada. Es que no sé dónde va a estar este micrófono. Antes. Dijo, ese era mi micro. Señores, pero nomás quiero decirles que este programa es para toda la familia. Por favor, podrían controlar sus necesidades. No. La primera vez por ahí de 1993-94 en el Cabum Cero. Que era, sí, ya bastante. Que eran una historia muy corta, de 8 páginas. Todavía de cierto. Digo una cosa, no es lo mismo que yo vi en la novela gráfica que me prestaste. No, de hecho, era como mucho más, mucho más inocente, quizá digamos. Era para niños. Exacto. Sí. En cambio, la novela tiene como una evolución distinta. Entonces, ¿cómo cambia de este personaje inicial al personaje que pueden ver ahora en la novela, no? ¿Cómo cambia? Pues. Yo tenía 21 años cuando hice micro por primera vez. El que cambió fue yo. Entonces tú veías, básicamente me dices que veías los cómics de una manera más inocente a tus 21 años y ahorita no tanto. No tanto, ya pues, ya lo leía porque pero dime, pero estaba leyendo ¿Qué fue lo que te amargó? Déjame decirte. Entonces fue el estar listo para Sí. He oído cosas acerca, he oído rumores acerca de la capacidad de amargura. No de, te culpo. La gran mayoría de nosotros nos amargó mucho conocer a Luis. Pero bueno, pero hablemos de micro. Entonces, cambia tu estilo, cambia tu manera de relatar la historia y cambia lo que quieres contar con este personaje. del 93 al 2007. Al 2007, sí, ya pasó algo de tiempo. Bastante. Estuve aquí y allá trabajando, viendo cosas, leí muchos libros, muchos cómics. Uh-huh. Obviamente tenía que cambiar de... Mucho porno. Bueno, ahí estoy contigo, compañero. Excelente. Le brillaron los ojitos. Hablamos después para ver si sube las manos. Acuérdate, una mano en el ratón y la otra en el escritorio. Manos en la mesa, todas las manos en la mesa. Ey, yo puedo hacer dos cosas a la vez, muchachos. Pero bueno. ¿Y por qué lo estás haciendo ahorita que estoy aquí? Me inspira rica. Entonces, entonces nos decías que ha cambiado tu manera, ha cambiado tu estilo. Te voy a ser muy honesto. Yo cuando leí, cuando Paco me pasó el novela gráfica, lo podemos llamar así. Así les gusta llamarles a ustedes, ¿no? Pues es así como se llaman. Cada quien tiene una manera diferente de referirse. A mí me gusta decirles cómics. Hay mucha gente que le dice cuentitos, otra gente que le dice cuentos, otra gente historietas. Y otra gente que le dice novelas gráficas. Lo que pasa es que cómic en sí es como, el nombre dado popularmente al medio, claro, ¿no? Claro. Pero en el medio hay distintos formatos. Uno de ellos es la novela gráfica, que es básicamente es micro. No quiero discutir como... por una definición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendrías que ir a estropeando. Una de las cosas muy malas que yo le encontré, que es una ignorancia mía, no tiene nada que ver contigo, es que es algo muy mexicano. Sin duda, no es una historia que puede estar ocurriendo en cualquier otra parte del mundo. Está ocurriendo en México DF, con personajes de México DF, con personajes totalmente mexicanos. Que eso es algo muy bueno que tiene, pero es algo que... Pero es muy malo. Para mí, porque me aleja. Porque yo, desafortunadamente, viví muchos años en los Estados Unidos. Entonces, mi manera de pensar, mi manera de crecer, mi manera de comunicarme con la gente es algo mucho más americano. Porque yo viví los años importantes, ¿no? Los 13 años, los 14 años, los 15 años. Ahí, entonces, yo vengo acá. Entonces, tengo como que una distancia, un distanciamiento. ¿De casualidad vives en satélite? No. Vive en la Condesa, que es peor. Bueno. Sí. Entonces, te digo... Sí, desafortunadamente. Pero a lo que me refiero es que esa es una de las cosas buenas que le encuentro a la novela, porque no quisiste imitar a nadie más, no quisiste hacer algo norteamericano dentro de México, quisiste hacer algo totalmente mexicano. Entonces eso lo encuentro, que para mí me distancia, pero puede ser muy bueno para muchas personas. El arte me gustó, me tomó un poquito como que buscar por dónde estaba haciendo, porque es algo más, ¿cómo se llama? Estilo caricatura, se podría decir, mucho más simple. No, pues la verdad, lo acabo de decir yo, ¿no? Entonces, como que es algo más estilo caricatura, entonces como que me tomó un ratito en encontrarlo, pero lo que más me gusta de eso es que los personajes... Como una maestría. No digo, como los personajes son niños... Estudiar a Chapingo para... No entendí absolutamente nada. Entonces, se nota ya eso. Adelante. Aprovechense. Entonces, es como que finalmente me empezó a gustar un poquito el arte. El problema más grave que yo tengo, y es algo que también refiere a mis años en los Estados Unidos, es que yo sentí que hiciste a los villanos los americanos. Las personas que están experimentando con la gente, el tipo de experimentos, y básicamente los villanos de esto, los enemigos de Micro, la gente que quiere tomar control de Micro, son los americanos. Y también por ahí te dice como la Liga de la Justicia, como que este grupo controlado por los Estados Unidos, que son como soldados para el mal. ¿No? Entonces digo, yo en ese momento sí sentí como que esa gran defensa y esa gran distancia. Curiosamente, todo lo que yo sentí como algo que a mí no me gusta, puede ser que es algo que le encante a todo el público mexicano. No sé cómo lo veas tú. Vas a ver la segunda. ¿Sí? ¿Se van contra los japoneses? No contra, pero igual que acá, porque acá, si lo puedo decir, lo hiciste muy sutil y muy fino, ¿no? Y además es como un argumento también recurrente de los creadores mexicanos, ¿no? Incluso también dentro de las novelas de Caligrama, el mismo Edgar Clement en Operación Bolívar tiene como muy marcada esa crítica particular, ¿no? El punto aquí, creo que lo que quiere saber yo, y es más o menos de dónde viene, y es cuál fue tu idea al momento de tomar estos personajes y hacerlos netamente una alegoría del pueblo estadounidense, ¿no? Ah, pues bueno, yo básicamente lo que quería hacer era un cómic como yo siempre hubiera querido leer uno. No estaba pensando en ofender a nadie, ni en en especial, vaya. Ni estaba pensando en que le fuera a gustar esto a alguien, o en especial tampoco. Más bien, yo estaba tratando de hacer un cómic como yo quería, como yo siempre imaginé que podría hacerse, ¿no? O sea, como un cómic como yo siempre lo hubiera querido leer. Como yo, uh-huh. Un cómic que yo siempre hubiera querido leer. Es lo que yo quería hacer. ¿no? Uh-huh. Entonces me ponía a ver, bueno, estuve dibujando 7 años a las Powerpuff Girls, a Dexter, al laboratorio de Dexter. Pues sí, por ahí va tu estilo, digamos, a lo que me refiero, más estilo caricatura que algo real, estilo George Pérez, que es uno de mis actores, o Alan, sí, Davis. Digo, lo mío es lo cartoon, digo, uh-huh. Yo aprendí a dibujar viendo las caricaturas en la tele. Claro, claro. Como te digo, estuve trabajando haciendo cómics para Cartoon Network. He estado, de todo esto, y haciéndolos, por eso haciendo Samurai Jack. Y uh-huh. Es obvio que después de tanto tiempo de estarlos haciendo, pues yo quería hacer algo que se apartara por completo de todo eso. ¿Ah? Entonces dije, micro. Al principio, originalmente iba a ser una cuestión muy genérica, que no se metiera con nadie, que incluso ni siquiera fuera reconocible en la ciudad. Pero dije, pues yo he vivido muchos años en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México han pasado cosas, que por mucho, son igual de sorprendentes que las que ocurren en Nueva York o en cualquier otra ciudad gringa o de Europa, ¿no? Pero de hecho, no lo vemos, entonces... No lo queremos ver, diría yo. No lo queremos ver. Nos cegamos a eso. Entonces, yo lo que quise fue retomar todo esto que yo tengo, cosas que he vivido yo desde el temblor, por ejemplo, lo retomo uh-huh. ahí en micro, que a mí me tocó vivirlo. Yo siempre he vivido por Santa María de la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Me tocó darme una vuelta por San Rafael y por el centro justo 2 horas después del temblor, y vi toda la destrucción y todo el asunto y... Pues por lo que veo en micro se nota que te marcó. Se nota que te marcó. Que es algo que a mí se me hace... que es algo que a mí se me hace muy curioso, ¿no? Porque mucha gente, cuando yo leo, por ejemplo, en los artículos que han salido en blogs de cómics y cosas por el estilo, todos mencionan que el personaje surge en el terremoto del 85. Y no es cierto, exacto, porque la historia es contemporánea, para empezar. Es un terremoto como cualquiera que nos puede pasar cualquier día, ¿no? Exactamente. El punto es, no sé, como... un poco como a los japoneses, que en toda serie de animación tiene que haber una explosión. Que recuerda a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. También pasa lo mismo con el terremoto que planteas en micro, ¿no? No es exactamente el terremoto de 1985, pero por supuesto para aquellos que lo vivimos o todavía lo tenemos como en la piel, nos recuerda ese... Es curioso porque la gente que es como de nuestra edad, luego le cae el 20 del terremoto, pero... Sí, no, okay. No le tenga miedo. No le tengas miedo. El micrófono es tu amigo. Bueno, yo lo disfruto. Yo lo disfruto constantemente. Pero bueno, entonces nos decías acerca del terremoto del 95. Okay. 85, perdón. Que, por cierto, ayer fue el 22 aniversario. De curiosamente. Curiosamente. Wow. Yo tenía 3 años cuando sucedió entonces. No, tú tenés 3 años cuando sucedió en 1957. En el que se cayó el ángel. Ah, no fue el desastre. Entonces decías. De hecho, por eso se fue a Estados Unidos. Exacto. I hate you all. Mucha gente emigró después de. Muy bien. Algo que te quiero preguntar también. Que viene en base a todo eso. No sé si lo pregunté. Salí corriendo a ver si funcionaba todo bien con la transmisión. Cuando estaba leyendo esto, no me quedó muy, muy claro si querías hacer una burla de los superhéroes americanos o un homenaje de alguna manera a los superhéroes norteamericanos. ¿Fue lo que preguntaste, Paco? No, pero es que sí, parte de, ¿no? Al final de cuentas, de alguna forma, Micro es un superhéroe. Usa sus poderes para ayudar a la gente, etcétera, etcétera. No fue mi intención realmente ser una burla. No creo que sea una burla. Uh-huh. Creo que más bien fue como una analogía de lo que realmente ocurre. No sé, me puse a pensar si realmente existieran los superhéroes, y curiosamente solamente hubiera superhéroes gringos, que es lo que ocurre. Exactamente. ¿Cuál sería la razón? ¿No? O sea, no fue en especial alguna situación. Es una analogía a estas cuestiones de que tienen los norteamericanos, de ser muy celosos en cuanto a, no sé, quién está produciendo una bomba atómica o quién está total control, quieren tener total control de todo. Sí, porque ellos saben que tienen que, si es obvio que si hubiera superhéroes, claro, y ellos los controlaran, no permitirían que alguien más los tuviera, ¿no? No, y aparte a mí se me hace muy muy interesante, porque de alguna forma el cómic en general es un cómic de superhéroes, ¿no? El personaje es un personaje con poderes, habilidades, con poderes especiales, que ayuda a la gente en algún momento dado, que llega a ese punto como de los gringos lo llaman realización, ahorita no encuentro una palabra en español, de que tiene que ayudar a la gente, ¿no? Que es como parte de... Como de, la, de el momento, ¿no? Momento de el hombre araña, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, como un poco, ¿no? No sé si a Micro le ocurrió eso en algún momento de la novela. Pues yo creo que su amigo, ¿no? Ajá. Su amigo es el que quiere, pero no queda muy claro aún todavía eso. No, él sigue teniendo como esta parte de sobrevivencia, ¿no? Pero a partir del momento en el que le ponen el traje, etcétera, etcétera, la parte ya... Sí, como que parece que todo cae ahí, los pies del rompecabezas caen sin querer. De alguna forma, ¿no? Entonces, hay como una idea clara del género, por decirlo así, ¿no? Hay mucha gente que sostiene, creo yo equivocadamente, que el género de superhéroes no se puede hacer en ningún lugar fuera de Estados Unidos. Yo creo que no. Es una ridiculez decir eso. Yo creo que lo que se tiene que hacer es únicamente entender el género y adaptarlo a una idiosincrasia, y creo que esa es la gran ventaja de Micro, ¿no? De entrada alguien escribió sobre el superhombre y no era un americano. ¿Cómo se llamaba Nietzsche? Nietzsche fue... A lo que me refiero es el concepto del superhombre. Lo que pasa es que los gringos se lo han como que se los han atribuido a ellos, porque es donde más se ha desarrollado. Pero donde es más comercial. Se ha desarrollado como subgénero, pero la raíz, digámoslo así, ideológica de los superhéroes son los dioses griegos. Exacto, además Hércules, tienes Asterix, hay muchísimos personajes. Pero como los personajes que han funcionado son los que, como tú dices, Paco, le hablan a la idiosincrasia de las personas que están ahí. Tú mencionas Asterix. Asterix le habla a la gente de Francia. ¿No? Y funciona a un nivel universal, pero porque la primera intención fue crear un personaje para los franceses, y se vuelve algo que es totalmente universal. Sí, no, cuando se creó Asterix no se pensaba que iba a haber esta globalización, que iba a llegar a otros países. Ellos lo hicieron haciendo una historieta para la gente en Francia. Y lo mismo que pasó con los Estados Unidos, cuando hicieron al Capitán América fue para los Estados Unidos, pero sin embargo hay muchas personas que se sienten atraídos. Y te digo, por eso, a pesar de que tal vez no me hable a mi idiosincrasia, me encantó que ubicaras a Micro al 100% en México. Porque tú ya le estás hablando a una persona. Presento a Joey y Diosincrasia Ramírez. No, digo, eso se me hace muy interesante que tú te atreviste a hacerlo local. Sí. Porque de eso se trata, al final de cuentas. No, incluso el manejo de los diálogos y de los personajes. Porque, por ejemplo, cuando salió en el 94, recuerdo que mucha gente decía que cómo era posible que un niño de la calle tuviera esa actitud, o cómo podías hacer un superhéroe un niño de la calle, etcétera. Como que había esa idea. Debo admitir que era una idea muy ingenua. De alguna forma. Tenías 21 años, ¿cuál es el problema? Y sin embargo, de alguna forma, sigue siendo la misma idea, sigue teniendo la misma... Quizá no la ejecución, pero la raíz, la idea sigue siendo la misma. Pues sí. Y sin embargo, no se nota forzado, ¿no? Había que llevarlo a donde tenía que llegar, porque en aquel entonces... Que Palomino sigue siendo, creo yo, a este momento un personaje entrañabilísimo. Era importante que sacar un poco a Micro del centro de todo. Contar la historia a través de los personajes secundarios es una de las cosas que traté de cuidar. Eso es algo muy curioso, por decir, el personaje de Palomino en las primeras páginas lo odio. Y en esa última página, me lo complicas, lo haces más complejo y más redondo, un personaje mucho más interesante. Es contradictorio. En solo un panel me haces un personaje mucho más interesante. Pero increíblemente humano, ¿no? De alguna forma, lo bonito de él es que sí es el cliché, digámoslo así, entre comillas, del judicial corrupto, pero tiene todos estos otros momentos maravillosos de una humanidad muy profunda, ¿no? Que sí se preocupa, que sí tiene cierta idea de humanidad y de afecto, ¿no? De procurarlo, entonces... Debilidades, es un ser humano con debilidades. Y es machista. Y bien mexicano, como somos los mexicanos. Exacto. Fue como que un ejercicio de verse uno mismo, no nomás con Micro, sino con Palomino. Creo que Palomino es más fácil identificarse con él que con Micro, de algún modo. Pues sí, porque es totalmente humano. Y quizá también la edad, ¿no? Siempre ha sido difícil escribir niños. Sí. Entonces, de alguna forma, Micro también se queda en esa idea de lo que un adulto puede llegar a pensar o trabajar en un niño, ¿no? Sin embargo, el desarrollo de Micro a lo largo de la novela también es muy complejo. Sí, va cambiando Micro a través de la novela, ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? En cualquier caso... Nos hemos que ir... Tenemos que ir un corte. Segundo corte. Okay. ¿No te regresamos? ¿Qué les parece? No, respira. Paco escoge esta canción, así que no va a ser... ¿Qué les parece si cuando regresamos platicamos un poco con Luis acerca de Caligrama, de los planes, de y también de algo lo que viene? Creo que es... Adelante, ¿no? Yo puedo hablar de muchas otras cosas. Exacto. No, sí quiero. No, pero sabes que también lo más importante es que nos tienen que decir cómo pueden conseguir este cómic de micro, al igual que las otras, que las publicaciones otras novelas de Caligrama. En cualquier caso, nosotros tenemos que irnos ya a una canción. Esto es un clásico. Leodán. ¿Perdón? ¿Es Leodán? No, no conseguí nada de Leodán. Me hubieras dicho y traía el... Roberto Jordán, ¿no? Me hubieras dicho y las traía. No, ¿qué trajiste? ¿Algo de Bachit? Un clásico de 1979. Esto es The Cure con Boys Don't Cry. Ok. ¿Tú lo dices? Con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Eso fue Rey. Regresamos. Ahorita. Estamos de regreso en Comic Conexión por enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Ay, y están escuchando acá el coro de toses. Los tuberculosos de ritmo. Exactamente. Bueno, pues. ¿Saben que cada vez que se me quita la tos y la gripe, vengo a este programa y como que se refuerza? Horrible. ¿A quién tenemos? O sea, no sé a quién tengamos, porque queremos ofrecer una disculpa porque se quedó el servidor. Se cerraron todos los messengers, o sea que empiecen a escribir de nuevo, por favor, si tienen preguntas, opiniones o lo que sea, pues con mucho gusto. Y lo más importante es... A ver. Lo más importante es decirles que afortunadamente Paco se mueve muy bien a través de los programas de edición. Oh, sí, Paco. Entonces, si no escucharon... Tú lo sabes, Luis, tú lo sabes. Si no escucharon bien el programa... Como tú, Paco. Yo lo sé, Luis, si no escucharon bien el programa como la semana pasada... Antes y después de mí, no te apuestas. Si no escuchan bien el programa como la semana pasada, Paco lo compone y el podcast va a salir 100% perfectamente bien. Ojalá. Si es que se grabó todo. A ver, entonces no, ahorita ya ya hablamos más o menos de micro, ya dijimos de qué se trata la historia. Cómprela. Señor Gantús. Sí, dígame. Sí, cómprela. Dinos acerca de Caligrama. Bueno, Caligrama es una empresa que lleva año y medio funcionando. Estamos enfocados a publicar novelas gráficas, libros sobre, obviamente, utilizando el lenguaje del cómic para no... Sí quiero entrar en este punto, ¿no? Vamos a poner de una vez esto en claro. ¿Qué es una novela gráfica, no? Porque Por ahí escuché que hay quien dice que una novela gráfica tiene que ser en formato grandote, pasta dura. No, papel. Hasta donde yo sé, estoy con Paco, porque las primeras novelas gráficas que yo leí jamás son las que estábamos hablando antes de Marvel, que sacó, pero según tú o en tu definición. Son formatos. Una novela, exacto, es el contenido. Bien. O sea, entonces quiero suponer que si el Llano en Llamas o una novela de algún cuentos, autor, ¿no?, la hacen en un formato de bolsillo, deja de ser novela. No. Continúa siendo, o sea, una novela. Continúa siendo una novela. Bueno, okay. Aquí lo único que estamos haciendo es el formato de impresión. Sí. Ese formato lo utilizamos porque es la manera más viable de poder publicar más títulos. O sea, okay, tiene razones de mercadotecnia, obviamente, tiene razones económicas y tiene razones de lectura. Es mucho más fácil de leer. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados al tamaño de cómic o al tamaño álbum o a esas superediciones. Sí, sí, sí. Si nosotros sacáramos esas superediciones, sacaríamos 2 libros al año. No, y aparte costarían como 400 pesos cada uno. Exactamente. ¿No? También tiene todo que ver también con la economía de México, ¿no? Claro. Que no mucha gente compra el producto, exactamente, nacional. Exactamente. No, y que además también es muy fácil de leer. Eso es algo en lo que estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Cualquier novela de caligrama es muy fácil de llevar en el metro sin que se te maltrate demasiado y poder leerla. Ajá, de alguna forma, ¿no? ¿Por qué lo dices en voz baja? Dilo en voz grande y dilo. Sensacional. Exactamente, y dilo con orgullo. ¿Cuál es el problema, no? No, ninguno. Exactamente. Aparte, bueno, lo digo esto porque hay una cuestión, ¿eh? Ajá. Los sensacionales tienen ese éxito precisamente por la facilidad de la lectura. Así es, ¿no? Uh-huh. Y de hecho lo compraban los albañiles antes de ir a trabajar y para se lo guardaban en la bolsa. En la bolsa. Ahora, no está planeado este formato. Si tú te fijas, Marvel ya está migrando al formato, uh-huh, que maneja Caligrama. Por decir, todo Runways. No, no solo Marvel, muchos antes estaban ya empezando. Y la cosa es Paradox que... Press. Es un formato muy práctico, muy de lectura, uh-huh, y es un formato que ayuda para que la gente tenga una cierta identificación. No crea que está comprando un producto de superlujo que tiene que cuidar. Y más bien, lo que sí está sucediendo es que la gente lo compra y lo puede prestar. Uh-huh. Siente que lo puede prestar. Ahorita lo que nos interesa es que lo lean. Sí. Ahora sí que nuestra propuesta no es, no, tienes que venir y comprar nuestros cómics. No, léelos, conócelos. O sea, no es, léelos, cómpralos, no, conócelos. Seguramente vamos a tener algo, si no ahorita, en un futuro, que te va a gustar. Uh-huh. A cualquier persona. También algo muy importante que veo dentro de lo que es Caligrama es que son historias completas, digamos, micro, tiene un principio, sí, y tiene un final. Obviamente da espacio para seguir, pero mínimo te cierra esta primera saga o este primer arco, esta primera historia. Igual con lo del Bulbox, que están reimprimiendo los primeros números, sí, que hizo. Los números que salieron. Lo que pasa es que hay muchísima gente pedía el Bulbo. Pero todo cuenta una historia completa, digamos. Cada, claro, número del Bulbo cuenta una historia completa. Y eso ayuda a que la gente se pueda llevar esta colección, se podría decir, de cómics. Y estar satisfechos de que están leyendo una historia completa. Mira, una de las ideas es, nosotros no vamos a entrar al mercado, o sea, nosotros no estamos entrando al mercado del coleccionismo. Ajá. De pártete el hocico para conseguir ese número, porque si no lo consigues la semana que salió, luego te va a costar. No. Aquí podemos sacar los libros. Es un poquito es el concepto del mundo editorial del libro, de la novela, de el que tú puedas ahorita decir, okay, salió Operación Bolívar. Híjole, no tengo lana y está el Bulbo y está Micro y me acabo de enterar y no tengo lana y si no los compro ahorita me quedé. No, puedes comprar este mes uno, el mes que entra otro, el mes que entra otro y vamos a seguir publicando. Ahorita, por ejemplo, Caligrama trae para este fin de año, de octubre, noviembre y diciembre, traemos 8 libros a publicarse. Ok. Va a ser 30 días de noche, la novela de Steve Knight y Ben Temple Smith, está que sale la película. ¿Sabes qué? Traté de leerlo y la historia se me hace súper interesante, pero está tan oscuro el arte que sí tuve como que un problema para leerlo. Lo que pasa es que como es el rollo completamente de vampiros y todo ese asunto... Ay. El señor Gantús es muy popular, es la tercera vez que suena su celular, ¿eh? Es que se... Me gana. No, y aparte él no le habla a su papá, ¿o qué? Pero está bien, sigamos. Mi papá me quiere. Te odio, Paco. Perdón. Después de 30 días de noche, vamos a publicar Querubín de Edgar Clement, que, okay, es una serie de cuentos. ¿Tiene algo que ver con Operación Bolívar? Alrededor de los personajes de Operación Bolívar. Ok. Aquí habla sobre querubines. Entonces, si en Operación Bolívar eran cazadores de ángeles, aquí hablan de querubines. Los querubines los pueden identificar como unos niños. Ok. Y quien conozca a Clemens sabe hacia dónde va la temática. Sí, sí, yo leí Operación Bolívar, tampoco fue como que de muy de mi agrado, pero el arte me encantó, ¿eh? El es arte maravilloso. Aparte, en Cruvin está como la evolución al blanco y negro y técnicas digitales. Sí, ya viene a color, ya viene trabajado, y viene una serie de... Viene una historia nueva que hace... Vienen dos historias inéditas completamente, porque otro par salió en la revista Replicante, pero estas vienen dos historias inéditas. Traemos también a Cuatro Manos, una novela de Paco Ignacio Taibo, que en Francia la hicieron novela gráfica y que la dibujó un francés llamado Messiaen, que por cierto viene a México a finales de noviembre. También traemos una historia en tres tomos que se llama I Love Halloween. La publica Tokyo Pop, no tiene nada que ver con manga, está divertidísima. Nada más para que los que conozcan se den una idea, la escribe Kit Giffen. No me digas. El mismo que escribió la mejor época para mí de la Liga de la Justicia. Es la mejor época de la... Una de nuestras adoraciones, ¿no? Sí, yo adoro lo que hizo él y Kevin Maguire, son cosas brillantes con la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es muy reconocida, la de Kit Giffen, para aquellos que no lo conozcan, porque aprovechó estos personajes en un tono cómico. La cosa es que le dieron una de las peores ligas, o sea, con uno de los personajes menos al nivel de la liga original. Pero su gran onda era que las usaba en un tono cómico, ¿no? Hizo que el personaje de Booster Gold fuera interesante. Entonces, Blue Beetle, etcétera, ¿no? Ahí tenías a Abbott y Costello, yo creo. O sea, era... Sí, sí, sí. Que un clásico, ¿no? Que hasta el día de hoy Paco sigue obsesionado con ellos. Sí, sí, y pero también tiene como otro tipo de corriente, ¿no? Su legión de superhéroes. Su legión de superhéroes es más madura. Él y Paul Levitz. Ajá, sí, buenísimo. Su Jester, etcétera. Bueno, también hasta su lobo, de alguna manera, es como que es comedia negra. Ajá, entonces... Pues aquí es una novela de humor muy negro. Okay, muy negro, son niños pidiendo dulces en Halloween. Hay una niñita realmente sádica, hay momentos, ahorita, híjole, realmente maravilloso. Se la recomiendo, a mí me acaban de pasar porque se compró la licencia, ahorita ya la revisé, maravillosa. También traemos dos tomos más de lectura gráfica, una antología de cómic coreano que hemos estado publicando. Okay. Y estamos a punto de cerrar si no salen en estos próximos 4 meses, va a salir próximamente un libro que se llama El 8x8. Okay. Esta es la primera vez que se va a publicar en México. Bueno, esto es un ejercicio autoral donde se juntaron nueve dibujantes de cómics y un colado a hacer una historia de 8 páginas en 8 horas. Ah, ok. El tema se decidió en la mesa. Esto, tanto Caligrama se asoció con la Ibero y se grabó. Y se va a hacer un DVD, en un documental en DVD. Entonces va a salir el libro con el documental. Ah, qué interesante. Entonces, es un buen experimento. Vas a poder leer la obra, pero vas a poder también ver y oír lo que pensaban los autores, cómo lo hacían, cuál era la convivencia. Cómo se pelearon, cómo se pelearon. Que cada uno tiene estilos muy distintos de trabajo, ¿no? El aunque todo fue hecho a mano, digámoslo así, hasta donde tengo entendido. Sí, sí, sí. Todo se hizo computadora, todo fue al lápiz y papel. Cada uno de ellos aborda la página de una forma muy distinta, ¿no? De las gentes que yo conozco, yo sé que la forma en la que aborda una página Ricardo es muy distinta a cómo la aborda Tony Sandoval, a cómo la aborda Bachchan, ¿no? Bueno, entonces, sí, de hecho... Ver esos contrastes va a ser muy, muy interesante. Bachchan se fue directo sin trazar, lo dibujaba, Tony creo que también se fue sin trazar. ¿Qué? Humberto Ramos, que también estuvo participando, él trazó, él no terminó, digamos, no terminó las 8 páginas, hizo nada más 4. De muy buen nivel, te voy a ser honesto. Sí. Impresionante, pero sin... Ahogarte en la geekés y la friquez de Carlos Joy Moisés. Y Francisco Espinosa. .com.mx. Exactamente. En cualquier caso, yo les recomiendo muchísimo que compren la novela de Micro. Yo también. Eso sí lo dices al micrófono, ¿verdad? No, y aparte lo puedo decir sin empacho. No digo, tengo grandes amigos dentro de la gente que trabaja en Caligrama. Y puedo decir que la novela de Micro es hasta ahora quizá la más sólida, aunque Luis no entienda muy bien esa palabra. Es quizá la novela más sólida de las que ha sacado hasta ahorita. Lo contrario, o sea, de duro. Hablando. Sí, exacto. O sea, le está diciendo Clemen blando. O aguadito. Dejámoslo en que no cuajó, ¿no? No cuajó Operación Bolívar. La segunda, tráemelo, te lo juro, porque la segunda parte particularmente sí. Sí flaqueó mucho, en comparación de lo sólida que es la primera, de lo grande que es la primera, la segunda parte de pronto ya es demasiado diálogo, de pronto ya se vuelve un panfleto y pasan como cosas. Sigue siendo una gran novela, no le estoy quitando un valor, ¿no? Pero sí, tenemos que irnos. Si no solo nos tenemos que ir, también se me olvidó darles el mejor anuncio de todos los que hemos dado en el día de hoy, que hemos dado el día de hoy, el domingo trabajé en un comercial. Y no me voy a decirles a todos ustedes que yo este comercial. Bueno, punto y aparte, lo que un comercial me... de la cultura gay. No. Era un comercial para Cinemex. ¿De la diversidad? No. Era un comercial para la cadena de cine Cinemex. Es el mejor comercial que jamás he filmado en toda mi vida. Este comercial se lo dedico a todos ustedes que están escuchando Comic Conexión. Se lo dedico a la señorita Rayka Reds. Y déjenme decirles, cuando vean este comercial, inmediatamente van a saber, ese es Carlos Joey Moisés, porque es la cosa, hago la cosa más geek, más freak, más ñoña, más nerd. El problema es que le pagaron. Ah, y además me pagaron, entonces nomás... No sé cuándo salga, pero va a salir... Geeks del mundo unidos, les pagan por ser así. Sí. Me imagino que va a salir... No, pero sí. Va a salir en octubre, va a salir en todas las... En www.caligrama.com.mx. También visiten nuestro blog. Y si les gusta, chido. Si no les gusta, pues... Chido. Escriben a comic-conexion@hotmail.com. Y nos pueden decir... No les gusta, vayan. Y nos digan, nunca vuelvan a recomendar ese tipo de cosas. En cualquier caso, nada más antes, esperamos verlos en octubre con lo del evento de la Ibero. Esperamos que los podamos cubrir y ver qué es lo que están haciendo por allá. Sí. ¿No? En cualquier caso, nosotros nos... ¿Pases para cubrir el evento? Por favor. Por favor, pero en cualquier caso, nos vamos con la canción de Reika. Sí, esta es una rola de Bubble, Lost Control, una muy buena rola de Psychedelic Trance, no tan atascadona, pero sí está muy buena. De 8 minutos. De 1,000 minutos, para ser exacta. O sea, después estuvieron escuchando con mi conexión por enturradio.com. En tu radio. En tu vida. Oh, sí. Hasta la próxima semana. I am standing at the edge of the world. I don't feel like losing. Time goes by and I've been feeling low. So open up the door and let it go. I don't feel like losing.